Tiempo ya para quedarnos con secciones habituales de cada jueves en esta jornada de la semana. Como conocen si nos siguen, bueno, pues nos fijamos entre otros temas en el ámbito del consumo. Hoy, como es habitual, vamos a rescatar distintos temas que son de actualidad en esta materia, y nosotros, que para comenzar siempre les invitamos a que nos aporten sugerencias, preguntas incluso, aunque crean concretas, sobre un tema que les haya afectado en materia de consumo. Ese tema, bueno, pues seguramente pueda servir de alerta para otra serie de consumidores. Esa información seguramente les pueda ser útil, porque ya saben que cada semana conversamos con el presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz y vicepresidente de la Unión de Consumidores a nivel de toda Andalucía. Miguel Ángel Ruiz, a quien ya pasamos a saludar. Miguel Ángel, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros una semana más. Vamos a quedarnos con distintos temas en el día de hoy, como siempre. Insistimos, pueden dejarnos esas preguntas o sugerencias a través del teléfono, vía correo electrónico, radioubrique@radioubrique.com, o también en nuestra presencia en las redes sociales. Hoy, entre esos temas, bueno, pues apunte referido a algo que, bueno, vamos a explicar por si nuestros oyentes no conocen lo que es el ICP dentro de lo que es nuestra instalación eléctrica, ¿no? Porque su no instalación del ICP puede tener una serie de consecuencias, de cargos por parte de la distribuidora de energía eléctrica. Y bueno, pues en ese sentido parece que ha habido diferentes reclamaciones. Coméntanos, Miguel Ángel, porque es un tema de actualidad en estos momentos, ¿no? Sí, exactamente, porque además estamos encontrándonos muchísimas reclamaciones, ¿no? Por facturas que el consumidor entiende elevadas a la hora de pagarlas, a la hora de que le llegue esa factura, y cuando nos consulta, pues claro, como siempre decimos, el desconocimiento muchas veces de las obligaciones del usuario, en este caso a la instalación de este aparatito, de este ICP, pues conlleva un perjuicio económico y por tanto una merma de los derechos como consumidores, ¿no? El ICP, pues es un aparato que tiene que ir en nuestro cuadro de luz que tenemos en nuestra casa, y es un aparato de control de potencia, es decir, un aparato que cuando hay una excesiva potencia que entre en nuestro cuadro eléctrico, pues se quede ahí y salte ese ICP, salte el controlador, y no cause daños mayores, porque si no estaremos hablando incluso en algunos casos extremos del incendio de nuestra instalación eléctrica y el posible incendio también de nuestro propio hogar, ¿no? Por tanto, es un aparato positivo desde el punto de vista de la seguridad que otorga el domicilio en el que lo estamos instalando, pero no solo eso, sino que además es obligación legal el instalarlo. Y para ello, las compañías eléctricas están procediendo a una progresiva instalación de este tipo de aparatos, mandándonos cartas, y a partir de esa carta, si no lo instalamos, pues no es que nos corte la luz, sino que nos cobran un precio sensiblemente superior al que realmente nos correspondería conforme a la potencia que tenemos contratada, ¿no? Lo más normal es que contemos, ¿no?, con ese ICP, pero puede haber casos en los que no, y entonces, bueno, pues pueden surgir estos problemas, ¿no? Sí, instalaciones de 15, 20 años hasta ahora, pues lo van a contar casi seguro, ¿no? Y quien no lo tenga, pues le animamos a que lo mire y a que lo coloque, ¿no? Y si ha recibido esa carta que, como decíamos anteriormente, nos dice que o bien nuestra compañía eléctrica nos lo coloca cobrándonos una cantidad por ello, o bien nosotros contratemos un servicio, un instalador autorizado por Industria de la Junta de Andalucía para realizar esa instalación, pero tenemos que comunicarlo a la empresa a efectos de que no nos cobren ese recargo que, como digo, en muchos casos pues triplica el coste que podría tener nuestra factura eléctrica en ese periodo que nos estén facturando, ¿no? Así que, por tanto, si tienen duda, lo importante es asegurarnos de si contamos con eso, con ese sistema, con el ICP, porque si no, el recargo al final va a ser mucho peor, como tú nos dices, ¿no?, que lo que nos supondría, ¿no?, si contamos con el ICP, ¿no? Sí, hay dos tipos de recargo. Por un lado, los que tienen menos, una potencia contratada menor a los 5 kilovatios, pues estarían aplicándose una potencia de 10 kilovatios, por lo tanto quien tenga tres, pues estaría pagando el triple de potencia, de facturación del peaje que le corresponde realmente. Y luego quien tenga entre 5 y 15 kilovatios en su domicilio, ya para instalaciones importantes que se tengan en nuestro hogar y que requieran esa potencia contratada, pues estaría facturando a 20 kilovatios. Por lo tanto, estaríamos hablando de un incremento en algunos casos de hasta 4 veces lo que nos correspondería pagar si tuviéramos instalado este aparato. Y ojo, es posible, porque también se han dado casos de que lo tengamos instalado, pero realmente nos estén cobrando porque la empresa no le llega o no tiene constancia de que esté instalado en nuestro domicilio. En esos casos tenemos todo el derecho también a reclamar y a solicitar que nos facturen conforme a que tenemos el ICP y por tanto no cabe esa penalización que estamos comentando, ¿no? Para ello habrá que demostrar que lo tenemos y solicitar la refacturación de las facturas que haya habido con un incremento de precio, y a partir de ese momento pues ya no nos debería llegar con el incremento, con esa penalización que indicábamos. Así que tengan en cuenta que se trata de eso, de una penalización, y por tanto, mejor que nada, lo que podemos hacer es echar un vistazo a la factura para ver si realmente nos están cobrando según la potencia que tenemos. O como no tenemos el ICP, lo que están haciendo es facturando por encima de la potencia como penalización. Es un dato importante, evidentemente, porque la cuantía sería mucho menor lo que tendríamos que pagar. Así que me imagino, ¿no? Para terminar con este tema, lo que sugerís, por tanto, a los oyentes, a los usuarios, es que miren sus facturas y realmente comprueben. Si no tienen el ICP, bueno, pues ya saben, para evitar ese recargo, ponerlo. Y si lo tuvieran, efectivamente ver que está reflejado en la factura, ¿no? Exactamente, esos son los pasos a seguir, y en caso de que veamos alguna duda, pues tener a la Unión de Consumidores a la hora de realizar alguna consulta o reclamar en caso de que veamos nuestros derechos vulnerados. Pues ese es uno de los temas que queríamos abordar. Nos vamos a fijar en otras cuestiones. Ayer ya saben, jornada de huelga general en 14 de noviembre, pero además jornada ayer Día sin Bancos, ¿no? Una propuesta por parte de la Unión de Consumidores de Cádiz se ha sumado a esta propuesta, bueno, pues sobre todo por las problemáticas que todos conocemos, ¿no? Pues se están generando por parte de los bancos. Esto es ha sido tradicional, pero más aún en los últimos años, y bueno, pues con temas tan trágicos socialmente como puedan ser las personas que han tenido que marcharse de sus viviendas, los desahucios, además, bueno, pues de temas como las preferentes o incluso de las comisiones bancarias, los aumentos que se están registrando, ¿no? Sí, exactamente, y establecíamos ayer como el Día sin Bancos, o pedíamos a la ciudadanía ese Día sin Bancos como protesta, ¿no? Como un decir, como dice nuestra nota de prensa al final, pues decir basta, ¿no? Basta los abusos que estamos sufriendo muchos usuarios en cuanto a diferentes temas relacionados con los bancos, que hay que tener en cuenta además que son entidades que a las que en la mayoría hemos rescatado con nuestros impuestos los ciudadanos, y con el esfuerzo colectivo de recortes en cuanto a la crisis. Y en ese sentido, pues son varios temas que planteábamos para este Día sin Bancos. Por un lado, el tema de los desahucios, tremendamente sangrante y tremendamente injusto en cuanto a una ley hipotecaria del año 1909 que entendemos que no da respuesta a la situación actual y sobre todo en el contexto socioeconómico que estamos, con un código de buenas prácticas bancarias que se aprobaba el año pasado pero que no ha dado a todas luces un resultado positivo, con una ley 37/2011 de medidas de agilización procesal que además pues hace que se simplifique un proceso de desahucio y que se reduzcan los plazos y que prácticamente un consumidor tenga 10 días para decir si paga, no paga o se oponga a la demanda que se le ha planteado en cuanto al juzgado y a un desahucio que se pueda producir. Y eso por un lado, pero también estamos hablando de preferentes, de esos abusos que se han producido de cara a muchos usuarios, 60.000 en Andalucía, Y por otro lado, pues el incremento imparable de las comisiones bancarias que se ha producido en los últimos años, y bajo el prisma de que hemos visto pues tremendamente desorbitadas algunas de las comisiones que se están cobrando. En algunos casos estamos hablando de más del 2000% de incrementos en cuanto al precio de estos servicios bancarios, y además pues sin prácticamente realizar ninguna acción por parte del banco. Por lo tanto, se estarían cumpliendo eso de que nos cobren por un servicio realmente satisfecho, dado que en muchos casos pues los servicios pues el usuario no lo detecta o son difícilmente detectables por parte del usuario en cuanto a su entidad financiera. Lo cierto es que en el tema de los desahucios parece que la propia presión social, ¿no? El movimiento de los ciudadanos está haciendo que parece que los políticos se pongan las pilas y que intenten dar una solución a este tema que debería haber estado solucionado hace ya un tiempo, porque bueno, pues es, como decimos, una auténtica tragedia social, que es posible. Hay fórmulas, ¿no?, en otros países que se conocen, y sobre todo porque se pueden poner en marcha una serie de instrumentos, por lo menos para las familias que estén pasando por una situación complicada, tengan un margen de tiempo en el que no pagar, por ejemplo, esas hipotecas. Hay posibilidades, ¿no?, de llegar a acuerdos y de, bueno, pues hacer una especie de moratoria para que al final no se llegue a lo que se está produciendo, ¿no?, a muchas familias sin sus viviendas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Te doy un dato que es claramente significativo de lo que está sucediendo y de la alarma social que se está produciendo en cuanto a este asunto, ¿no? Estamos hablando de que Andalucía es la segunda comunidad con mayor número de desahucios. Por poner una cifra, en el primer semestre del año estamos hablando de 3.272 desahucios en nuestra comunidad solamente, y el segundo semestre, por lo que nos indican los juzgados, pues prácticamente estamos hablando de cifras incluso superiores a las que estoy dando ahora. Y en ese sentido, pues nosotros nos sumamos a, no es que nos sumemos, es que prácticamente hemos sido los primeros a la hora de solicitar un cambio de la normativa en cuanto al abuso. Ya lo está diciendo también el Consejo General del Poder Judicial. Parece ser que los dos partidos políticos mayoritarios en España se van a poner, o por lo menos están hablando de ponerse de acuerdo, en cuanto a una legislación más positiva de cara al ciudadano que a los bancos, que es lo contrario que ha estado sucediendo hasta ahora. Hasta ahora se estaba legislando, o no se legislaba, para proteger esa posición de dominio de las entidades financieras. Y nosotros, pues, los cambios que pedimos en la legislación española son dos y muy simples. El primero, que el juez pueda tener mecanismos o instrumentos para, en unas circunstancias de paro como en la que estamos, establecer conforme a una sentencia judicial una moratoria en el pago, es decir, que se esté un tiempo sin cobrar la hipoteca hasta que esa familia esté en una situación mejor. O bien, la segunda medida es la que venimos pidiendo desde hace muchos años, que es la dación en pago, es decir, que encima que nos desahucien no tengamos que deber a la entidad financiera con la que tenemos contratada una hipoteca. Por lo tanto, eso es lo que pedimos y esos son los cambios, y para ello insistimos que los políticos tienen que legislar de cara al interés ciudadano y no de cara al interés financiero, económico, que es lo que hasta ahora se ha venido produciendo. Y la verdad es que, bueno, pues la situación es muy simple, ¿no? Lo que no cabe es argumentar una situación extraordinaria de crisis para recibir ayudas por parte de los bancos, ayudas estatales millonarias, y que esa situación extraordinaria no se aplique para la familia, que también tienen dificultades. Los bancos tienen las suyas, las familias también tienen las suyas. Si existe una situación de excepcionalidad, es para todos. Si se están beneficiando los bancos de pues esos balones de oxígeno auténticos, pues ¿por qué no? Sobre todo con más motivo a la ciudadanía, también se le tiene que aplicar esa situación extraordinaria de crisis que se está viviendo, ¿no? Exactamente, es esencial. Estamos en unas circunstancias socioeconómicas especiales y como tal, pues las normativas que salgan tienen que ser especiales para garantizar que los ciudadanos vivan en un estado de bienestar, que es lo que hasta ahora estamos haciendo y lo que durante muchos años hemos construido en nuestra sociedad, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, pedimos esos cambios en defensa de esos miles de usuarios que a diario pues ven cómo los juzgados, pues prácticamente sin ninguna herramienta, pues, y como digo, en 10 días prácticamente desde que recibimos una notificación del juzgado, pues tenemos que acudir a pagar o abandonar nuestra vivienda porque no nos queda más remedio que tomar esa medida. Y como tú bien comentabas anteriormente, incluso no desde la parte judicial, de distancias judiciales, bueno, pues se está realizando movimientos, porque al final lo que se percibía en la sociedad en los últimos meses, que parecía que al final los juzgados estaban trabajando para los bancos, ¿no? Por la cantidad de desahucios y la bueno, pues rapidez con que esto iba con respecto a lo mejor a otra serie de temas judiciales que pueden estar encallados durante años en los juzgados, ¿no? Claro, porque la legislación hipotecaria, como decíamos anteriormente, deja poco margen de maniobra a un juez. El único margen de maniobra es ejecutar lo que pide el banco, y si no se ha pagado, pues no hay más medidas, ¿no? Sí. Y eso es lo que viene a decir el Consejo General del Poder Judicial, sí, que los jueces tengan en su mano herramientas para ayudar a esa familia y para evitar esta tragedia social que se está produciendo en nuestro país, ¿no? Por eso agradecemos esto, porque son los propios jueces los que están poniendo el dedo en la llaga a la hora de hacer ver a los políticos la injusticia del asunto, y donde en otras cuestiones, pues uno cuando va al juzgado, pues no sabe cómo va a salir el tema, porque la ley deja un amplio margen de maniobra para que la decisión sobre un determinado tema pues vaya en un sentido o en otro. En este caso, bueno, encontramos que no. Y precisamente, pues siempre va en perjuicio del ciudadano, que entendemos que sí, que no ha pagado, pero al que se le tiene que facilitar, en el contexto en el que estamos, mecanismos para poder pagar, para poder salir de esa situación de insolvencia que está, y sobre todo en la que le ha metido la entidad financiera, porque detrás de esto estamos hablando de tasaciones sobre vivienda que se han realizado a la alta bajo el prisma de esa burbuja inmobiliaria que teníamos hace años, y que los bancos han sido claramente culpables de la situación actual que estamos viviendo. Pues ojalá que al final haya solución, que se bueno, den herramientas, ¿no?, para aliviar esa situación en torno a lo que son los desahucios para muchas familias. Lamentablemente, bueno, pues esa solución ya no va a servir, porque han sido ya miles de familias las que han perdido su vivienda, pero por lo menos que este problema no siga acrecentándose en nuestro país. Así que decíamos, los desahucios, las preferentes son las comisiones bancarias, temas evidentemente de confrontación con la gestión bancaria, con los bancos en nuestro país, y que ayer se ponía de manifiesto en ese día sin bancos también. Pues nos vamos a quedar aquí con esta última cuestión. Son de todas formas temas que esperemos que demos novedades en lo positivo, esperemos que sea así en futuras fechas, y bueno, pues nos quedamos con esas problemáticas, agradeciéndote, Miguel Ángel, como siempre, el que nos hayas acompañado. Ah, gracias a vosotros, encantado como siempre, y agradeceros esa colaboración que siempre tenéis como radio de servicio público de cara a los ciudadanos en cuanto a informar de temas de consumo y de temas de actualidad. La colaboración, hay que destacarla, de la Unión de Consumidores de Cádiz, que ahí está, bueno, pues siempre informándonos al respecto. Miguel Ángel Ruiz, su presidente aquí en nuestra provincia, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, encantado.